bendice de tu sacerdote. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino. Santifícalos, oh Padre, con tu gracia, para que se conviertan en tu Hijo. Gloria al Padre y al Espíritu Paráclito y al Hijo Redentor de nuestras almas. Te ofrecemos con ellos nuestras preces, nuestras penas, trabajos y alegrías. Santifica, Señor, estas ofrendas a tu mismo sacrificio unido. Gloria al Padre y al Espíritu Paráclito y al Hijo Redentor de nuestras almas. Nos invita a tu ejemplo al sacrificio y a llorar nuestras culpas y pecados. Tu perdón otórganos benigno y no deje tu corazón de amarnos. Gloria al Padre y al Espíritu Paráclito y al Hijo Redentor de nuestras almas.